La órbita de Endor. Es nuestro momento, no lo dudéis. Permitid que vuestro tálamo someta a vuestra corteza cerebral. Es tiempo de soñar, pero también de despertar. Hay fuerzas oscuras que hoy podrían intentar pararnos los pies, pero no van a lograrlo. Y es que hoy la órbita de Endor se infiltra en vuestras vidas otra vez para meterse en camisas de 11 varas. Vamos a ser sinceros. A veces la hora y pico o dos que dura este programa no sirve más que para pasar el rato. Pero alguna que otra vez aprendéis algo, ¿verdad? El que sea un programa friki no implica que no se pueda aprender algo de historia con él, por ejemplo. Aquí en la órbita de Endor lo habéis hecho. Hoy traemos un tema de actualidad, por su implicación con una novela gráfica de culto y una película que ha inmortalizado un diseño de máscara concreto, que ha servido de icono, de avatar, a un movimiento del que todos hemos oído hablar en los medios de comunicación. Pues bien, hoy nadaremos en la superficie de Anonymous, bucearemos en la película V de Vendetta y haremos inmersiones en profundidades abisales hablando del cómic de Alan Moore que tiene ese mismo título. La obra original, cabe decir, por supuesto, pero eso ya lo sabéis todos, quiero creer, vaya. Y para rematar esa faena aprenderemos algo de historia, porque si Anonymous se enmascara con el aspecto de V, hay que saber que V emplea la máscara de Guy Fawkes. Pues bien, hoy conoceremos todos los detalles importantes sobre el motín de la pólvora, sobre ese mártir para unos, terrorista para otros, y sobre los aspectos más interesantes de un suceso histórico que nos hace recordar el 5 de noviembre de un modo muy particular. Y no diré de momento más, solo que os apretéis el cinturón, porque arrancamos. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Seguramente muchos de vosotros os estáis preguntando qué tiene que ver Anonymous con un programa del estilo de la órbita de Endor. Pues bien, no demasiado, supongo. Pero por buscar, seguro que encontráis una razón para que tampoco desentone mucho. Lo cierto es que es probable que alguien más interesado en Anonymous que con los temas que aquí solemos abordar puede acabar de rebote escuchando este programa. Porque la máscara de V es ahora un imán para mucha gente, creedme. Por ello vamos a explicar quiénes son todas esas personas que han llevado puesta esta máscara tan particular. Desde aquellos que se han involucrado en ese proyecto llamado Anonymous, hasta el señor Hugo Weaving, pasando por el V dibujado por David Lloyd, y aquel señor que no llevaba máscara sino su propia cara, Guy Fawkes, que en verdad es el rostro con el que hoy nos enmascararemos. Nuestro compañero de Ondas Amigas, el historiador Juan José Sánchez Oro, colaborador del programa Dimensión Límite y del programa Tras los Límites, vamos, que al tío le van los límites, pues bien, Juan José Sánchez Oro nos trae su particular visión de un personaje histórico que, junto a otras personas, pudo cambiar un país entero. Pero pasó a la historia precisamente por fracasar. Y es que hay formas de fracasar que son todo un triunfo. Guy Fawkes, el ideal encarnado en hombre. Personaje despreciable y admirable según a quien preguntes. Hoy, en la órbita de Endor, no vamos a justificarle, solo a conocerle. Recuerden, recuerden el 5 de noviembre. Conspiración, pólvora y traición. No veo la demora y siempre es la hora de evocar la escintilación. Pero, ¿qué ha sido del hombre? Sé que se llamaba Guy Fawkes. Y sé que en 1605 quiso hacer saltar por los aires el Parlamento Británico. Pero, ¿quién era realmente? ¿Cómo era? Corría el 30 de enero de 1606. Aquella fría mañana, una muchedumbre había pagado su entrada para asistir a un espectáculo estremecedoramente singular. En la cara oeste del cementerio londinense de St. Paul, permanecía levantado un gran cadalso y sobre él un verdugo a la espera. Poco a poco fueron llegando los ajusticiados, arrastrados cada uno de ellos por un caballo que venía al galope desde la Torre de Londres. Ante la mirada atenta del gentío, el verdugo iba colocando la soga al cuello de los condenados. Luego procedía a colgarlos mientras aquella turba humana guardaba un respetuoso silencio. Pero el verdugo apenas dejaba balancear un instante a sus víctimas, porque cortaba la cuerda para preservar sus vidas y prolongarles así la agonía. Acto seguido los iba castrando, destripando cuidadosamente y lanzando sus entrañas al suelo. Por sus manos pasaron aquella mañana Everett Digby, Robert Winter, John Grant y Thomas Bates. Al día siguiente, idéntica ceremonia fue repetida con otros tres condenados en el Old Palace Yard de Westminster. Sus nombres eran Thomas Winter, Ambrose Rootwood, Robert Kays y Guy Fawkes. Guy Fawkes fue el único que consiguió librarse de ser descuartizado vivo, porque se adelantó a la orden del verdugo y logró partirse el cuello al saltar con la soga. Dos personajes más, Robert Catesby y Percy Thomas, no pudieron ser capturados con vida y acabaron desenterrados para ser ejecutados también públicamente. Esta era la clase de justicia que la monarquía inglesa aplicaba a los traidores. Todos aquellos compartían el mismo delito, pero también la misma religión, el catolicismo. Y es que corrían malos tiempos para los católicos en Inglaterra. Hacía dos décadas que la reina Isabel les había recortado sus principales libertades hasta hacer de estos creyentes un grupo semiclandestino. La lista de prohibiciones era amplia. No podían asistir a misa, no podían alejarse más de 5 millas de sus respectivos domicilios, no podían desempeñar cargos públicos ni ejercer las profesiones más importantes. Tampoco se les permitía educar a sus hijos en el catolicismo, ni por supuesto ordenar nuevos sacerdotes bajo pena de muerte. El objetivo de tales medidas resultaba obvio: extinguir la fe católica de Gran Bretaña en apenas una generación. Con ello la monarquía eliminaba a esos incómodos súbditos del Papa que parecían ser más fieles y leales a la autoridad de Roma que a la de Londres. El sucesor en el trono, Jacobo I, mantuvo idéntica política religiosa, ampliando incluso la represión. La situación pasó entonces a convertirse en desesperante. Varios católicos se reunieron secretamente un domingo 20 de mayo de 1604 en la posada londinense Duck and Drake. Eran Sir Robert Catesby, Thomas Winter, John Wright, Thomas Percy y un hombre alto, moreno, de complexión bastante fuerte llamado Guy, pero al que gustaba llamarse a sí mismo Guido Fawkes. Varios de los presentes pertenecían a la alta nobleza, habían realizado ya algún encuentro previo e incluso tenían experiencia en organizar conspiraciones contra la monarquía inglesa. La mayoría había apoyado el intento español de invadir Inglaterra y derrocar a la reina Isabel 3 años atrás. Robert Catesby era la cabeza pensante del grupo y compartió con el resto su idea de hacer volar el Parlamento inglés, dado que desde ese nefasto lugar habían salido todas las leyes anticatólicas. El momento escogido para la explosión debía de ser durante una de sus sesiones plenarias, cuando el rey y toda la aristocracia protestante estuvieran dentro. De este modo, ante semejante alarma social y un gobierno descabezado, sería más fácil instalar en el trono a un monarca partidario de la causa católica. En concreto pensaron en la hija de Jacobo I, Isabel, que contaba con solo 9 años de edad y que sería muy dúctil a los deseos de los conspiradores. Parece ser que la reunión fue tensa. Algunos de los presentes, como Thomas Winter, manifestaron sus dudas, pero sobre todo sus temores a que si la operación fracasaba, las represalias contra los católicos serían enormes. Sin embargo, el carisma de Robert Catesby y las palabras de Thomas Percy consiguieron convencerlos a todos al grito de «Nosotros, caballeros, siempre hablamos y hablamos y nunca hacemos nada». Al final los presentes se comprometieron bajo juramento sobre un libro de oraciones y comulgaron en la propia posada, donde se estaba celebrando una misa clandestina. la conjura se puso en marcha. Sin embargo, el operativo a realizar resultaba ciertamente muy complejo. Los conspiradores aprovecharon su influencia política para introducirse en la guardia personal del rey. Percy pasó a formar parte del honorable cuerpo de caballeros armados, lo que le permitió obrar con libertad, alquilando una casa próxima a la Cámara de los Lores y ubicada junto al Támesis. En la otra orilla también arrendaron una vivienda desde la que tenían intención de trasladar remando los barriles de pólvora necesarios para el atentado. El encargado de llevarlo a cabo sería Guy Fawkes, quien se hacía pasar por sirviente personal de Percy, adoptando el nombre falso de John Johnson. Guy Fawkes había sido educado en un entorno familiar muy católico, dentro de la diócesis de York, una de las más castigadas por la represión monárquica. En su trayectoria profesional destacó como un ardiente soldado cristiano, llegando incluso a formar parte de un contingente militar de exiliados católicos ingleses que combatieron en el frente de Holanda junto a las tropas españolas. 10 años en el servicio de armas le avalaban como experto en explosivos. Aunque los puntos esenciales de la conjura iban llevándose a cabo adecuadamente, durante la preparación del atentado los conspiradores tuvieron que sortear otras muchas dificultades. En primer lugar, la fecha oficial de apertura del Parlamento fue sufriendo retrasos imprevisibles. Las variaciones generaban una incertidumbre que ponía en grave riesgo buena parte de la operación. Por otro lado, el número de conjurados seguía ampliándose. Nuevos miembros destacados de la nobleza y de la Iglesia Católica apoyaron la operación, con lo que la misma cada vez parecía ser menos secreta. Incluso se informó sucintamente de la futura rebelión al Papa, quien pareció no estar de acuerdo con ella por el número de víctimas y el derramamiento de sangre que podría suscitar. A pesar de todos los contratiempos, en octubre estaba culminada la operación. Fawkes colocaría la pólvora en un sótano bajo la Cámara de los Lores, encendería la mecha y cruzaría el Támesis. Después partiría fuera de Inglaterra a informar a los monarcas católicos europeos. Por su parte, el resto de conspiradores capturarían con sus huestes personales a la princesa Isabel para colocarla en el trono, mientras provocaban un levantamiento popular en el centro del país. Sin embargo, el asunto comenzó a torcerse cuando algunos de los conspiradores comprendieron que entre los posibles muertos del atentado podrían estar algunos de sus seres queridos. Así que se vieron en la necesidad de advertirles de manera más o menos indirecta, aconsejándoles que evitaran asistir a la próxima apertura del Parlamento. Una de esas advertencias, una carta anónima dirigida a Lord Monteagle, cayó en manos del rey y le puso en sobreaviso. La carta decía así: «Mi señor, por el amor que siento hacia alguno de sus amigos, quiero cuidar su integridad. Por lo tanto, yo le aconsejaría en atención a su vida que invente alguna excusa para no asistir al Parlamento. Porque Dios y el hombre han acordado castigar la maldad de estos tiempos. Y no penséis demasiado en esta advertencia, pero retiraos a vuestro país donde podáis esperar los acontecimientos a buen recaudo. Puede que ahora no haya signos de ningún revuelo, pero yo os digo que ellos recibirán un duro golpe en el Parlamento, y ellos todavía no pueden ver quiénes les causarán semejante daño. Este consejo no debe ser despreciado, ya que puede hacerle a vos mucho bien, y no puede hacerle ningún mal. El peligro pasará en cuanto vos hayáis quemado esta carta, y espero que Dios le dé la gracia suficiente para hacer buen uso de este escrito, a cuya gracia y protección os encomiendo». Guy Fawkes fue descubierto en la cripta debajo de la Cámara de los Lores poco después de la medianoche del 5 de noviembre de 1605. Según la versión regia, se hizo una primera búsqueda en los edificios de los alrededores del Parlamento. Los oficiales del rey encontraron una gran pila de leña en el sótano debajo de la Cámara de los Lores junto a un hombre. Interrogado el individuo, les informó que aquel amasijo de leña pertenecía a su amo Thomas Percy. Los oficiales del monarca se retiraron y Fawkes aprovechó también para abandonar el edificio. Pero el rey insistió en hacer una segunda batida más exhaustiva. Fue entonces cuando los oficiales de Jacobo I regresaron al sótano y allí encontraron nuevamente a Fawkes, vestido con capa, sombrero, botas y espuelas. Le arrestaron y al registrarlo le encontraron una linterna, un reloj de bolsillo, varias mechas y una yesca. Debajo de la leña y el carbón del sótano hallaron los barriles de pólvora. Al conocerse la noticia de la detención de Fawkes, el resto de conspiradores salieron huyendo de Londres, pero poco a poco, con mayor o menor resistencia por su parte, terminaron cayendo en manos de la justicia. Sometidos a tormento en las cárceles de la Torre de Londres, cada uno de los conjurados fue desgranando los detalles del complot y delatando al resto de compañeros. Tras varios meses en prisión y concluidas las pesquisas, comenzaron a ejecutarse las condenas a muerte el 30 de enero de 1606. Así, de esta forma tan abrupta, se puso fin al denominado complot de la pólvora, cuya llama nunca llegó a prenderse. ¿Pero acaso es esta toda la verdad? Para reconstruir los hechos, los historiadores apenas cuentan con el informe oficial emitido por la Cancillería Regia, un par de relatos escritos por sacerdotes católicos y las diferentes confesiones de los implicados extraídas bajo tortura. Todo ello suma un pequeño conjunto de fuentes demasiado sesgadas, demasiado partidarias en uno u otro sentido. Por tanto, siguen y seguirán asomando algunas dudas pendientes de resolución. Es cierto que los conspiradores intentaron hacer un túnel desde una casa próxima a la Cámara de los Lores, pero desistieron al creerse descubiertos. Lo cierto es que el fiscal de la causa no pudo encontrar rastro de esta excavación confesada por los convictos en algunos interrogatorios. ¿Por qué la firma de Fox en su confesión no coincide con la habitual registrada en otros documentos? Y lo que es más importante, ¿qué papel desempeñó en la trama Robert Cecil, conde de Salisbury, primer ministro del rey y fanático anticatólico? Décadas después, algunos autores empezaron a hacer responsable a Cecil de todo el asunto. Según ellos, el primer ministro de Jacobo I habría inspirado el complot para motivar y justificar una represión más dura de los católicos del reino. De hecho, apenas un año después del complot de la pólvora, las leyes anticatólicas se hicieron notablemente más severas. La monarquía obligó a que los católicos juraran fidelidad al rey bajo pena de perder todo derecho a viajar, practicar una profesión, detentar un cargo público o obtener un título en Oxford o Cambridge. Además, Jacobo I extrajo unos beneficios políticos inmediatos de la conspiración. Cada 5 de noviembre fue declarado literalmente fiesta perpetua para dar gracias a Dios por librarnos de los papistas y como muestra de odio hacia ellos. Esta exaltación popular de la monarquía implicaba ver por las calles a los niños ingleses cantando la copla «Recuerden, recuerden el 5 de noviembre, la traición y el complot de la pólvora que nunca se olviden». O aquella otra que decía «Un penique para el espantajo, darle en el ojo, colgarlo de un poste, que allí reviente». Con el dinero recaudado, los niños compraban petardos y cohetes, hacían un muñeco, Guy, en inglés, como el nombre de Fox, y le hacían arder entre explosiones y fuegos artificiales. Cuentan que la monarquía aún tiene miedo, y aunque el sótano de la Cámara de los Lores desapareció tras el último gran incendio del edificio, la Guardia Regia examina cada rincón del mismo el día antes de la apertura de cada año parlamentario. También cuentan que aquella fría mañana del 30 de enero de 1605, cuando el verdugo arrancó el corazón a uno de los condenados y lo mostró al público sobre la punta de una espada, gritó: «He aquí el corazón de un traidor». El cadáver del ajusticiado, con un hilo de voz, le contestó: «Mentís». Estás escuchando La órbita de Endor, en lugar de echarte novia o estudiar inglés. La órbita de Endor, claro que sí. Así es como vas a convertirte en una persona de provecho. Bravo, sigue escuchando, anda, sigue. La órbita de Endor, la órbita de la órbita de Endor. Para entender cómo V de Vendetta vuelve a estar de moda, después de que hace ya algunos años que se estrenara la película y el cómic, pues ya es un clásico de los 80, hay que centrarse en un movimiento que se llama Anonymous, que ha vuelto a traer un poquito ese icono de la máscara de Guy Fawkes, que utiliza V para sus, en fin, revoluciones, y que ha sido usada pues un poco como reclamo, como anzuelo. ¿Pero qué es Anonymous? Pues hoy tenemos aquí a Miguel Ángel Ruiz, compañero de las ondas de programas amigos, entre ellos Dimensión Límite o Extrañologías. Miguel Ángel Ruiz, experto en conspiraciones. Uf, esto suena muy duro. Miguel Ángel, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por tenerme en vuestro programa. ¿Tú te consideras experto en conspiraciones o no? ¿O no tanto? Yo hace, como sabes, estoy llevando el término un revisionismo, ¿no? Porque si por conspiraciones entendemos, bueno, pues una especie de, diríamos, un tiempo que, o una serie de cosas que se cuentan en radio, pues un poco como para entretener, para ilustrar, para sorprender a la audiencia, realmente no soy un conspiranoico. Yo cada vez más me considero una voz crítica del sistema, ¿no? Por conspiración no entiendo algo no plausible, sino trato un poco de mostrar realmente cómo funciona el mundo y la política internacional. Sería una herramienta para ver realmente en qué mundo vivimos. Para mí es algo más profundo que eso. Muy bien, Miguel Ángel. Bueno, Anonymous, ¿qué es esto de Anonymous así de grandes rasgos? Bueno, pues de alguna manera Anonymous es un movimiento cibernético que ocurre en la red y es un movimiento de protesta, se les podrían llamar activistas cibernéticos, que de alguna manera pues es un movimiento que nace del descontento que tiene muchísimos ciudadanos un poco con el poder, ¿no? Yo entiendo que cada vez más el ciudadano se siente totalmente aplastado o sin expresión, sin voz, ¿no? Por cómo funcionan las cosas, por cómo funciona el capitalismo, las grandes empresas, el capital en sí, ¿no? Y un día, pues a través de internet, la gente descubrió que cuando se une mucha gente que piensa de una misma manera, pues tienen un poco de poder, ¿no? Y por primera vez, Anonymous, cuando empezaron a hacer sus ataques, se reúnen, ¿no? Empezaron a hacer sus protestas, la forma en la que ellos se expresan, pues se dieron cuenta que eran tantos que tenían que tenían poder, que eran capaces de tirar páginas web en empresas, o que tenían la capacidad de convocatoria, de reunirse, de alguna manera fueron capaces de llamar la atención, de gobiernos, de empresas muy grandes, y atacan todo aquello que consideran que es injusto, ¿no? Ellos se entienden un poco víctimas del sistema, de hecho critican el sistema, y entonces pues es un movimiento sin jerarquías, es totalmente horizontal. La legitimación que ellos tienen es la de la fuerza, porque son tanta gente pensando lo mismo que cuando acuerdan un objetivo a la vez, lo tumban. Y realmente eso es Anonymous, es un poco más de la indignación que estamos viendo hoy en día pues a la gran mayoría de los ciudadanos de prácticamente diría todo el globo. Pero bueno, esto de que no haya un jefe, que no haya una, no sé, una especie de consejo de mando, ¿tú sabes cómo se designan los objetivos? O sea, se somete a votación y esto es mayoría absoluta, o con que haya unos pocos miles de miembros anónimos que quieren, qué sé yo, pues fastidiar a una organización concreta ya con que esos mismos actúen ya suficiente. ¿Cómo crees tú que funciona esto o cómo sabes tú que funciona esto? Bueno, es que la fuerza de Anonymous simplemente es su gente, ¿no? Si hay mucha gente queriendo hacer una cosa, pues diríamos por acumulación de peticiones en internet, es lo que a ellos les da la fuerza, evidentemente, pues quedan en sus chats, ¿no? Y, bueno, pues ahí siempre, evidentemente, ya sabes cómo es un chat, fluye y tal. Y, bueno, pues supongo que siempre, como es lógico y normal en cualquier movimiento, pues siempre hay alguien que o se implica un poco más o es un poco más activo o quizás es más prolífico a la hora de proponer ataques, informa más, etcétera. Y, en todo caso, pues esto se los podría llamar cabecillas, pero de una manera muy tenue, ¿no? Simplemente, pues por tener más ideas o por estar un poco más informado o por informar mejor o llegar mejor a los otros miembros de Anonymous a la hora de proponer sus objetivos. Pero en el fondo es un poco por acumulación, pues más o menos una noticia llega y causa un poco de indignación, ¿no? Mueve un poco a los miembros de Anonymous y de pronto pues esto ya sabes cómo son las redes sociales y los chats, empieza a circular y cuando mucha gente está de acuerdo con un objetivo concreto, pues se hace una especie de citación, ¿no? Pues por ejemplo, día 19, pues es casi como si fuera una convocatoria de huelga, ¿no? Pero diríamos que ellos ponen el objetivo, ponen en la página web y en ese momento cuando llega la cita, pues todos llegan, todos entran en la página, hacen su ataque y así funciona básicamente. Tampoco me gustaría quedarme solamente en el lado más el que más se pinta de Anonymous, ¿no? En el sentido de que solamente hacen ataques, que ahora mismo está considerado un delito, sino que en esencia pues otros tipos de protestas pues también son promover información, ¿no? Sobre todo horizontal, de todo aquello, informar a la gente de todas las injusticias, de todo aquello que consideran injusto, ¿no? Yo creo que está muy bien en el sentido de que para mí la legitimización de Anonymous es simplemente pues una manera de defenderse contra los abusos que un día sí y otro también recibimos pues de aquellos agentes económicos que son tan tan tan grandes que básicamente pues no escuchan a la ciudadanía pues nada. Bueno, ¿hay células independientes dentro de Anonymous? ¿Tú sabes? Que vaya, bueno, que actúen a su bola y, bueno, pues digamos, bueno, nos hemos empeñado en que tal programa de radio pues ha hecho una mala crítica sobre Anonymous, nos ha puesto a parir, nos ha dado muy mala prensa. Vamos a tumbarle la página de descarga, su web, esta tarde, así, sin más. Y somos 30 y, no, y bueno, el resto de Anonymous nos entera, lo mismo al día siguiente, se entera otro miembro de Anonymous de que alguien de Anonymous ha hecho esto y lo mismo dice, bueno, ¿y por qué ha pasado esto? O sea, ¿puede haber células independientes que vayan a su bola? Pero, a ver, ¿realmente qué es una célula independiente? Es que dicho así parece un comando, ¿no? Dicho así parece pues el comando Donosti de Anonymous, y si lo que estamos pensando es que realmente la fuerza de Anonymous es mucha gente, pues a lo mejor 3-4 miembros no tienen poder. Entonces es por lo que te quiero decir que es tan... en realidad es como si un montón de abejas, un montón de hormigas o un montón de insectos muy poco pequeños, o sea, muy pequeños, pues se coordinan para atacar uno grande, pero está en la fuerza. Si hay una célula pequeña que está oculta en un sitio, sería inefectiva, dada que no tendrían la capacidad de, por ejemplo, ser capaces de caer, de tirar la página de Mastercard, como hicieron en su día. Bueno, pues que haya grupetes de amigos en plan que sea Anonymous en sitio, pues por poder, pero no entiendo que eso no es el movimiento en sí. A ver, yo lo digo porque, claro, ahora es muy fácil eso de decir, bueno, vamos a hacer la puñeta y decimos que somos de Anonymous y Santas Pascuas y le colgamos el San Benito a esta gente porque, total, como ellos van de... Bueno, digamos que la imagen que se está vendiendo de ellos en los medios de comunicación es que son hackers así como muy... que van a su bola y tal... de hecho, hay algunos medios de comunicación que, bueno, que los pintan como si fueran auténticos bandoleros. Entonces, claro, para alguien que quiera hacer fechorías de verdad en Internet, pues... No, pero es que el concepto de hacker es muy diferente del de Anonymous, ¿eh? Hacker es alguien, diríamos, una especie de ladrón de guante blanco informático que penetra en un sistema informático a través de lo que se suele llamar un bug, un agujero de seguridad, y entonces pues tiene acceso a datos, etcétera, pero diríamos como que entra en la máquina y de alguna manera pues tiene acceso a ella. Esto no es tan sofisticado en ese sentido, no creo que se necesiten unos conocimientos abismales de informática. Simplemente, bueno, tiene su pequeña estrategia, como todo, tiene su saber hacer, pero es más fuerza bruta en este sentido. Sí, es que no sé si me estoy entrando. Por ejemplo, yo quiero meterme en Anonymous y no tengo ni idea de Internet. Es más, bueno, de hecho, es la realidad. ¿Puedo meterme en Anonymous? O sea, ¿hay alguien que me diga, pues no, porque tienes que pasar unas pruebas? ¿Tú sabes cómo funciona esto? Bueno, pues es fácil. Tú buscas por la red Anonymous, antes o después, bueno, está la red llena de las famosas mascaritas, y sabes que ellos quedan en grupos de chat, ¿no? Concretamente de IRC. Bueno, pues vas entrando en ese mundillo, te vas dando a conocer, vas empezando a aprender un poco cómo funcionan, es un poco como cualquier paso que des en un momento dado, ¿no? Y en algún momento, pues ya que un poco has entrado en los chats, en los foros y tal, pues si ellos proponen un objetivo y tú te interesa y estás de acuerdo con ese objetivo, te sumas a el día que ellos proponen al ataque y eres parte. Y si decides no quedarte, pues no sé, es de Anonymous como si se tiene un carnet. Es simplemente si participas en las acciones propuestas. Bueno, yo te pregunto, ¿y por qué hay tanto interés en algunos medios o algunas organizaciones tienen tanto interés en que Anonymous queden mal parados? Porque yo recuerdo cuando hace bien poquito se cayó el Home Network de Sony, de la PS3, de PlayStation, Sony se empecinó y se empeñó, y así lo divulgó en todos los medios de comunicación, en que el ataque había sido cosa de Anonymous, y de hecho lo dijo oficialmente y dijo que esto era cosa de Anonymous, aunque luego estos pues negaron que tuviera nada que ver en este tema. ¿Por qué hay este interés? O sea, no sé, que una empresa, que porque todavía el gobierno todavía dices, bueno, vale, pero no sé, empresas así sueltas. Bueno, evidentemente, yo no sé si Anonymous lo negaba, no conozco tampoco el caso profundamente, ¿no? Si Anonymous lo negaba, en principio es un movimiento que cuando hace algo se lo atribuye, o sea, que si no se lo atribuyen en ese sentido, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero lo que sí a mí me parece curioso y ocurre siempre es que normalmente los medios de comunicación y los gobiernos lo que hacen es criminalizar todos aquellos movimientos sociales que de alguna manera buscan un cambio. Date cuenta que esto funciona un poco casi como la mente de un sociópata. O sea, cuando un medio de comunicación, en este caso una empresa, ¿no? lo que quiere promover, ellos cuentan exactamente lo que han sufrido, pero no cuentan la otra parte de la historia, ¿no? De manera que a la opinión pública solo se la presenta una parte y no la otra, con lo cual ya no puedes juzgar, ¿no? El Anonymous yo creo que ahora mismo está siendo manipulado en el sentido de que se le está pues haciendo pasar por un grupo terrorista, ¿no? Yo creo que se le magnifica. Y no digo que no tenga su cierta importancia, pero bueno, por ejemplo, no más aquella del inconveniente que supone tirar una página web, que en un momento dado puede sufrir un trastorno, pero yo entiendo que es un trastorno mínimo. ¿Por qué se le criminaliza? Por una sencilla razón, porque la gente, Anonymous en este caso, se va haciendo un poco consciente de su propio poder. Y que este tipo de ideas calen en otros sectores de la población es peligroso, ¿no? Eso de que de pronto sois ciudadanos y tenéis voz y tenéis votos y podéis atacar objetivos que consideráis injustos, pues eso es lo que hay que criminalizar antes de que cale en otros sectores que a lo mejor están dormidos, ¿no? Bueno, hace unos días se daba la noticia de que aquí en España se había desarticulado la cúpula de Anonymous. Bueno, ¿qué tienes que decir sobre este particular? Bueno, pues que solo tienes que ver un poco la rueda de prensa que se dio en su día, ¿no? Inicialmente, bueno, ya sabes que el titular es de bombo y platillo, la cúpula de Anonymous en España. Luego, pues sabes que en la red hubo una cantidad de mofas terribles, ¿no? De que, bueno, como Anonymous no tiene cúpula, ¿quién habéis a quién habéis pillado? Como te decía, pues en todo movimiento, pues siempre hay alguien que se implica un poco más, o siempre hay alguien que bueno, en este caso tenían instalados servidores en sus casas y por una serie de movimientos que ya se tenían antes, ¿no? Porque me parece que fue a raíz de una especie de ataque o de un movimiento que pasó cuando protestaron contra la ley Sinde, bueno, pues la policía española ya reparó su atención sobre tres personas concretamente, que son los que han sido detenidos y que presumiblemente no irán a la cárcel. Y bueno, pues a partir de ahí empezaron a recopilar datos. A estos se los acusa, yo supongo, de que pues en algún momento fueron más activos que otros miembros a la hora de proponer, ¿no?, o de azuzar a las masas de Anonymous, por decirlo de alguna manera, y son ellos, pero vuelvo a decir, o sea, esos tres sin el resto no son nadie, es una fuerza de grupo, de conjunto, y bueno, pues evidentemente yo creo que aquí el tema está en provocar el titular, en atribuirse un tanto a la policía, en asustar a los demás, en ver que ahora la ley actúa, etcétera, etcétera, ¿no? Posiblemente tenga más un efecto propagandístico sobre a modo de que sirva de advertencia sobre el resto de ciudadanos que lo que en sí es el logro, que realmente lo que han hecho es coger a tres chavales, punto. Bueno, ¿qué cabe esperar o qué crees tú que cabría esperar de Anonymous en los próximos meses, tirando a un año aproximadamente? Pues realmente yo no considero que Anonymous vaya a tener una repercusión en el sentido de que yo en esencia no los considero peligrosos, salvo más porque son otra manera de protestar, ¿no? Yo no entiendo ni que sea terrorismo ni que sea una, simplemente es otra manera de protestar, pero una manera de protestar que han dado con un mecanismo que les permite hacerse oír. Y bueno, pues evidentemente con la atención que se les está prestando, ha habido detenciones en varios países y yo veo que está calando. Yo veo que, por ejemplo, solamente en Facebook cada vez hay más veces esa famosa máscara de Gay Fox y yo creo que está calando. O sea, yo creo que Anonymous, igual que Wikileaks, pues ha venido para quedarse. Bueno, Bueno, pues te doy un par de minutillos para que digas todo lo que creas que debe decirse sobre Anonymous y que no hayamos dicho hasta el momento. Pues quizás un poco con lo que empecé diciendo, ¿no? Que Anonymous no es más que una consecuencia de un sistema injusto en el que vivimos y que es una manera de hacernos oír, es una manera de protestar. Estamos en una sociedad que está cambiando tremendamente y bueno, pues esto de que ahora la gente se reúna por internet con un objetivo común vuelve a mostrar que no estamos dormidos, que somos gente muy informada, que bueno, muchas de esas cosas. Yo no pertenezco a Anonymous, pero te podría decir que soy simpatizante. Me parece una buena manera de mantener a la gente informada sobre muchas de las cosas que se pueden considerar injustas y me gustaría pues que cuando se oiga hablar de Anonymous pues se pase un poco el aspecto ese tan terrorífico, siniestro que en ocasiones pues también nos gusta dar un poco a los medios de comunicación, seamos grandes o pequeños, porque bueno, siempre estamos un poquito bajo el titular, pero si lo vemos con prejuicio pues vemos que la misma legitimación de Anonymous pues es aquella de por ejemplo las protestas que están ocurriendo pues ahora en todos los sitios. Simplemente es bueno, pues son más voces en contra de lo que consideramos injusto, y si lo vemos así yo creo que esa es la verdadera dimensión de Anonymous y no perdernos en detalles de qué hacen o qué no hacen. Bueno, Miguel Ángel Ruiz, pues muchísimas gracias por tu intervención aquí en La Órbita de Endor. Muchas gracias a vosotros. Pues todo este pequeño dossier, este documental, tiene que ver, todo arranca yo creo con un cómic escrito por Alan Moore, dibujado por David Lloyd, que se llamaba V de Vendetta. Creo que ya va siendo el momento de que empecemos a hablar sobre esa novela gráfica. Y a mi lado pues tengo a Raúl Martín. Raúl, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, V de Vendetta. Si yo te digo, antes de empezar a profundizar un poquito más, que me logró... Que me des una calificación total o un adjetivo que sirva para describir concretamente este V de Vendetta, un solo adjetivo, ¿cuál sería? Pues, a ver, se podrían decir muchos adjetivos, la verdad, y condensarlo todo en uno, pues es un poquito difícil, ¿no? Pero yo la verdad es que la calificaría como beligerante. Bueno, bueno, me has dejado un poco rayado. Pero bueno, beligerante, pues ahí está. V de Vendetta, el cómic beligerante, según Raúl Martín. Bueno, te dejo que un poco a tu aire. ¿Cómo, por dónde te gustaría empezar a argumentar pues los pros, los contras, si es que hay contras, de esta obra maestra del cómic? Bueno, pues yo creo que lo mejor será que me dedique a lo mío, como se suele decir, y entonces pues hablaré principalmente del cómic, y puedo empezar pues haciendo un repaso al fenómeno V de Vendetta de manera descendente, ¿no? Desde la actualidad hasta los principales orígenes y los orígenes primigenios de esta obra, ¿no? Entonces, pues para los que no conozcan nada este cómic, ni todo lo que ha sido después, ¿no? O que le suene vagamente lo que es el concepto V de Vendetta, decir que antes de convertirse en una especie de icono antisistema, como parece que se está vinculando mucho, sobre todo a la máscara de Guy Fawkes y todo esto, gracias por supuesto a una película de éxito de los creadores de Matrix, V de Vendetta ya contaba con una larga historia, ¿no? Como he dicho, antaño de todo este fenómeno, pues ya había sido un emblema del cómic adulto en los 90, que más tarde pasaría a ser un gran éxito de la línea Vértigo de DC Comics, pero incluso antes que eso, en la década de los 80 también era una obra mítica del cómic inglés, Y antes incluso de todo esto, pues también tenemos que es el primer intento de ese magistral guionista que es Alan Moore de crear su propia serie regular, ¿no? Entonces, pues yo creo que algo debe tener esta historia que atrapa a todo el que se acerca de una manera tan absorbente, ¿no? Que ha sabido sobrevivir a muchos años y a muchas vicisitudes, ¿no? Entonces, pues puedo empezar a hablar también un poco más sobre el equipo técnico que creó esta pequeña gran maravilla del cómic. Y entonces, pues diría que cuenta, como he dicho hace un momento, con los guiones de Alan Moore, así como el dibujo de David Lloyd, ¿no? Ambos trabajaron para darle una atmósfera opresiva y oscura al cómic, que luego muy bien se ha sabido trasladar a sus diferentes facetas, ¿no? Fuera del noveno arte. Y entonces este cómic se publicó inicialmente en la revista inglesa Warrior entre los años 1982 y 1983. Ahí es nada, no ha llovido ni nada, ¿eh? Uh-huh. Y luego pues lo que sucedió es que Warrior cerró y entonces la obra quedó inconclusa, ¿no? Entonces pues nos tuvimos que esperar a 1989 a que DC Comics consiguiera retomar el proyecto y lo publicara en Estados Unidos a la par que Titan Books hacía lo propio en el Reino Unido, ¿no? Entonces pues si nos ponemos a ahondar un poquito en la intrahistoria de este cómic, Raúl, antes de que sigas, entonces sí. Hubo un parón de ¿cuántos años? ¿De 5 o 6? Sí, pues desde 1987 a 1989, con el cierre de esta revista, pues Alan Moore y David Lloyd recibieron diferentes ofertas de publicaciones inglesas, porque, como he dicho, el cómic la verdad es que gustó y interesaba mucho al público, ¿no? Pero bueno, pues aquel que conozca a Alan Moore ya sabe que se caracteriza por ser un poquito quisquilloso y tenían bastante cariño al proyecto y entre una cosa y otra, pues al final resultó que hasta que no llegó una grande como DC Comics, pues no se animaron a retomarlo todo, ¿no? Entonces DC Comics lo que hizo directamente pues empezar desde el más puro inicio, recolorear la obra, porque en principio había sido en blanco y negro, y parece ser que en aquel momento pues Alan Moore le gustó mucho lo que DC Comics le dijo, que consiguió que se volviera a retomar el proyecto, ¿no? Y la verdad es que aquí se ve el paso de los años. El que se lea la obra verá que en cierto momento hay un salto en que la obra pues tiene otros tipos de no sé cómo decirlo, se ve una sustancia diferente, ¿no? Y esto es debido a que en realidad de los 10 números con los que contó la obra, 6 se publicaron entre el 82 y el 83 y luego los últimos 4 restantes pues tuvieron pues un tiempo entre medios que hicieron que madurase de una forma diferente y se encaminara pues más o menos hacia la misma dirección pero con otro sustrato porque lógicamente los autores habían evolucionado, ¿no? Curioso. Sí. Son de estas historias que dices, joder, es que pese a todo una obra, pese a todo lo que tienes en contra, pues consigue llegar más allá, ¿no? Y consigue sobreponerse, ¿no? La historia y la idea, ¿no? Y entonces, pues como te decía antes, un poco analizando la intrahistoria del cómic, resulta que Warrior lo que pretendía era publicar una nueva serie regular que apareciera capitulada como todas las historias de su revista, ¿no? Entonces para ello contrató a David Lloyd. Y este dibujante le propuso a Alan Moore como guionista porque ya había trabajado junto a Alan Moore en cómics del Doctor Who y resultaba que Moore había fichado también por Warriors, ¿no? Entonces, una vez se constituyó el equipo creativo, los dos empezaron pues a barajar bastantes ideas, de manera que la autoría final del cómic no se le puede atribuir solo a Alan Moore, sino que David Lloyd tuvo mucho que decir. Independientemente de la estética del personaje, ¿no? Tuvo tanto que ver que de la idea de crear un cómic de gánster los años 30 como fue punto de partida de Alan Moore, al final la cosa terminó en lo que conocemos, ¿no? En la historia de un terrorista en un futuro bastante próximo, ¿no? Entonces, pues, como hemos dicho, la serie ya una vez se hizo cargo DC Comics, pues se borró todo lo que había hasta ese momento y acabó constituyéndose en una serie limitada de 10 números. Y en total, pues tenemos que la trayectoria de publicación abarcó nada menos que 7 años, ¿no? Mm-hmm. Bueno, la verdad es que cuando uno se... si tiene uno la oportunidad de encontrarse con esta novela gráfica, cuando uno la abre, sobre todo si no sabe de qué va, ni la ha visto ni nada, el cómic puede echarle un poco para atrás, porque vistoso, lo que se dice vistoso, no es. O sea, realmente no es uno de esos cómics que entra por los ojos, precisamente. El dibujo de David Lloyd es bastante parco, no solamente en trazos así ágiles, sino la paleta de colores es muy reducida, muy gris. Y no es un cómic que sea así como muy sugerente, aunque luego dices, bueno, es que la historia, lo que nos propone, no le iría bien cualquier otro dibujo, a lo mejor es un poquito mejor estéticamente. Pero bueno, hay que centrarse en la historia, que es lo verdaderamente importante, lo único importante de este cómic. Sí, la verdad, Antonio, es que al hilo de lo que tú dices, tú estás comentando que actualmente a un lector de cómics le puede parecer una historia poco accesible en este momento. Pues, curiosamente, al lector que empezó la aventura de seguir V de Vendetta en su momento, le debió parecer todavía mucho más inaccesible, porque resulta que V de Vendetta es de los primeros cómics que no tienen bocadillos de pensamiento. Y así tampoco tenía onomatopeyas de ruido. Entonces, fue una obra que nadó a contracorriente en ese momento y en realidad, pues, aquel que se puso a leer le chocó mucho esto, ¿no? O sea que la verdad es que has dado en el clavo, porque yo creo que desde su base se pretendió que esta obra fuera diferente, ¿no? Entonces, vamos con la sinopsis del argumento. Bueno, antes de nada, has mencionado... casi has afirmado que V es un terrorista. Bueno, terrorista yo creo que realmente es un poco el adjetivo que le han atribuido las organizaciones del cómic a este personaje, un poco para descalificarlo. ¿No crees que mejor que terrorista habría que llamarle revolucionario o es un terrorista? Sí, yo básicamente estaba siendo simplista en la descripción hacia el personaje de V. Sí, se le puede llamar un revolucionario, se le puede llamar un agitador, se le puede llamar un, pues no sé cómo decirlo, pues un personaje que va contracorriente, pero bueno, yo creo que sí que a grandes rasgos se puede ver que el personaje es un tanto clasificable como terrorista, ¿no? Uh-huh. Aunque, que bueno, sí, como tú dices, es muy cuestionable. Bueno, también tiene elementos de justiciero y elementos de vengador, porque es una mezcla de todos estos arquetipos, por decirlo así. Y si quieres ahora, si te parece bien, podemos pasar en un segundo a hablar de la sinopsis de este cómic, ¿no? En realidad, la estructura es densa, pero es fácilmente resumible, ¿no? Yo diría que es la historia de un personaje enigmático que le ha tocado vivir en una sociedad fascista que es precedente de una tercera guerra mundial, donde las principales superpotencias del planeta se han eliminado una frente a otra. Y entonces, pues, aquellos que han sobrevivido, pues, tienen una situación bastante, bastante complicada, ¿no? Y entonces, pues, se ha hecho con el gobierno un partido fascista que tiene controlada la sociedad, pues, con métodos tanto propagandísticos como métodos tecnológicos, ¿no? Cámaras de seguridad y todo esto. Y entonces, pues, esta sociedad está muy bien estructurada. Y en una especie de organismo que curiosamente se define como partes del cuerpo, está la nariz, están los dedos, etcétera, etcétera. Y V, pues, es un personaje que no sabemos de cuál es su procedencia, no sabemos cuál es su identidad, pero se dedica sistemáticamente a luchar contra este sistema y contra todos aquellos que lo forman, ¿no? Entonces, pues para ello, pues decide reclutar a una chica de la calle que resultará tener relación con él. Iremos descubriendo la relación filial que existe entre estos dos personajes. Y bueno, pues básicamente decir eso, es la historia de la lucha de un hombre contra el sistema y como quizás la anarquía intenta sobreponerse al fascismo, ¿no? Entonces, pues decir que sobre este argumento, comentar que curiosamente con el tiempo Alan Moore llegó a confesar que se equivocaba en dos puntos básicos, ¿no?, de la historia. El primero de todos fue suponer que la humanidad sobreviviría a una guerra nuclear. Esto con el tiempo le ha llevado a pensar de que esto no sería posible, aunque no fueras partícipe directo del conflicto nuclear, ¿no? Y el segundo y quizás más interesante es que también reniega ahora de que la sociedad necesitaría una hecatombe tan grande como es un conflicto nuclear a gran escala para abrazar el fascismo, ¿no? Y el autor, supongo que en vista a las noticias que, por desgracia, llevan años sucediéndose, pues se ha dado cuenta de que la gente no necesita tanto para que consienta de que sus libertades se vean recortadas y que deposite quizás demasiada confianza en gente que definitivamente se acaba tomando ciertas libertades, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto más o menos pues describe la obra de la que estamos hablando. Como he dicho, todo tratado con mucho trasfondo, con mucha psicología hacia los personajes, tanto héroes como villanos, y con el toque característico de Alan Moore en concreto y del cómic inglés en general, ¿no? Que los que hayan leído un poco de cómic inglés pues ya sabrán ese regusto especial al que me refiero. La verdad es que se puede decir que V de Vendetta es un producto de su tiempo, pero ha pasado muy bien a lo largo de estos años y digamos que sigue teniendo muy buena cara, ¿no? Nunca peor dicho esto de cara, porque habría que hablar de máscaras, pero bueno, yo a mí me gustaría ahora mismo, si me das permiso, aunque soy el director, pero te pido permiso, para leer un párrafo que escribió el propio Alan Moore en 1988, cuando la serie pues estaba casi a punto de ser relanzada, ¿no? Por lo que tú nos has contado. Y pues es que desde luego que te doy permiso, principalmente porque uno no muerde la mano del que le da de comer. Sí, con esos sueldazos que os pago es lo menos, ¿no? Bueno, pues Alan Moore escribía lo siguiente. Ahora estamos en 1988. Margaret Thatcher acaba de empezar su tercer mandato como primera ministra y habla con confianza de un liderazgo conservador ininterrumpido hasta haber entrado el siglo próximo, es decir, donde estamos en los tiempos que corren ahora. Mi hija menor tiene 7 años y la prensa sensacionalista está divulgando la idea de encerrar en campos de concentración a la gente que sufre del SIDA. La nueva policía antidisturbios lleva visores negros, igual que sus caballos, y sus camionetas tienen cámaras de vídeo rotantes montadas sobre el techo. El gobierno ha expresado el deseo de erradicar la homosexualidad, incluso como concepto abstracto, y es difícil no especular sobre qué minoría será la próxima en ser ilegalizada. Estoy contemplando la posibilidad de coger a mi familia y largarme pronto de este país dentro de un par de años. Es frío y mezquino, y ya no me gusta vivir aquí. Bueno, como vemos, a lo mejor es un poquito excesivo, pero sí es verdad que a finales de los 80... pues todo esto era la moneda de cambio, era normal, ¿no? El hecho de que, bueno, la idea de que hubiera que encerrar a los enfermos de SIDA o recluirlos en especies de campos de concentración, pues tampoco era una cosa que estaba muy alejada de lo cotidiano y de lo normal. Y ya vemos que había minorías que estaban casi a punto de ser ilegalizadas. Parece que esto sea un texto de los años 50 o incluso antes. Y sin embargo, ¿no? Hace bien poquito que lo escribía, o sea que, no sé, ¿cómo ves tú que ha cambiado el mundo? O sea, porque realmente este cómic se adapta a nuestros tiempos, aunque parece ser que estos tiempos no sean tan extremos, o sí que lo son. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo creo que poco ha variado, ¿no? Sí que es cierto que los años 80 en un país como el Reino Unido fueron muy duros, ¿no? Lo hemos visto reflejado en las secuelas que ha dejado en su sociedad, ¿no? Eso creo que es bastante evidente. El mundo, pues quizás como la historia en general, pues esto es cíclico, ¿no? Y por supuesto se mejoró toda esa etapa de los 80 con los problemas que había a nivel social y de otros ámbitos, ¿no? Tuvimos una etapa mejor, pero yo creo que si este cómic ha vuelto a tener ahora vigencia es porque poco a poco va habiendo una regresión que nos está llevando a acercarnos a los momentos que se vivieron, por desgracia, en estos años, ¿no? Entonces, yo creo que la obra de V de Vendetta es una obra hecha desde la rabia, desde las ganas de protestar, y entonces, pues, por eso puede ser traída a la actualidad, ¿no? Porque ha pasado un tiempo de bonanza, ha pasado un tiempo donde quizás hemos vivido con más ligereza, pero ahora pues todo parece indicar que estamos, por desgracia, regresando a épocas donde la gente va a tener que volver a plantarse y volver a ponerse seria, ¿no? Y entonces pues yo creo que nuevamente vale la pena leer V de Vendetta para que la gente tenga conciencia de que una persona sola pues también tiene mucho poder, tiene mucho que decir, y que quizás no con un ejemplo tan extremo como en V de Vendetta una persona sola no podría cambiarlo todo, ¿no? Como aquí intenta el personaje, pero creo que sí que es importante leer este tipo de obras pues para que nos valoremos como ciudadanos y no pensemos que el poder es algo inamovible y que pasa por encima de nosotros sin que nosotros podamos hacer nada con ello, ¿no? No sé si me he puesto muy serio. No, es que es lo que se tercia ahora mismo. Con un sí o con un no, Raúl, ¿es un cómic inspirador? Sí. Quizás no es para mí el más inspirador que he encontrado a lo largo de mi carrera de lector, pero en líneas generales bastante inspirador, sí. Hombre, me refiero a que uno acaba de leerse esta novela gráfica y rápidamente se pone a pensar y se le pasa por la cabeza la idea de, bueno, de hacer algo por cambiar las cosas. Luego se te pasa porque es lo que suele pasar en estos tiempos, ¿no? Rápidamente nuestro universo, que este mundo que nos rodea, tiene un montón de trampas que nos incitan, ¿no?, a pensar en otras cosas y a olvidar estas ideas importantes, pero durante un instante te planteas cosas. Yo creo que un cómic que te hace pensar inevitablemente tiene que ser recomendable, y bueno, pues desde aquí se lo recomendamos a todos los que no lo hayan leído. Insistiremos sobre este particular más adelante, pero es un regalo ideal para alguien que no lo haya leído jamás. Es uno de esos cómics que cualquier lector de cómics debe leer, y uno de esos cómics que incluso a los que no leen cómics les puede agradar. Sí, es raro encontrar a algún seguidor que ya esté rozando la treintena, que lleve bastante tiempo leyendo cómics y que no haya visitado las oscuras calles de Londres de V de Vendetta, ¿no? Pero si queda alguno, que sepa que ahora mismo ya tiene que salir corriendo hacia la librería especializada y hacerse con V de Vendetta, porque es uno de los grandes cómics y es uno de los cómics imprescindibles en general y en concreto para los que les gusta el cómic americano. ¿Tienes alguna frase favorita del cómic? Así que te venga a la cabeza ahora mismo, ¿o no? ¿O no caes ahora mismo? No, la verdad es que el personaje sí que será recordado por las grandes citas que va soltando pues a lo largo de su trayectoria durante las páginas que dura la historia. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que yo reconozco que V de Vendetta no es mi obra favorita de Alan Moore, aunque sí me parece que es la mejor dentro de esta tendencia de cómics agitadores, rebeldes y reaccionarios. Entonces, claro, yo cuando llegué a V de Vendetta pues ya conocía otras obras de Alan Moore y tal, y entonces pues me gusta, pero no la he releído tanto, ni la he estudiado tanto, ni la he degustado con tanto mimo como otras obras como Watchmen o La Cosa del Pantano, ¿no? Entonces, hasta el punto de llegar a recordar alguna cita, no. pero sí que hay varias escenas que me marcaron, ¿no? Escenas supresivas como la parte de la cárcel, cuando encuentra la chica protagonista encuentra el diario y empieza a leerlo, y todas las emociones que transmite, eso sí, pero en concreto una cita no, aunque me imagino que tú la tendrás, ¿no? Si has hecho esta pregunta. Bueno, había una frase, lo que pasa es que claro, en el cómic, que tiene un final distinto al de la película, pues esta frase tenía sentido. En la película no la incluyeron precisamente por esto, pero vamos, a mí siempre me gustó aquello de debes descubrir qué cara se oculta tras esta máscara, pero nunca debes conocer mi cara. Que es un poquito... Sí, porque... claro, el que conoce el final de la novela gráfica, que no vamos ahora a desvelar, sabe de sobra que este pequeño galimatías, este enigma críptico, bueno, pues lo tiene que resolver la propia Ivy Hammond, ¿no? Sí, así es. No vamos a decir más. Es una buena frase y... Bueno, sí, no vamos a extendernos mucho más. Por desgracia, en la película pues no se puede emplear por el tema de la cara, ¿no? Pero bueno, sí, te doy la razón. Bueno, pues Raúl, pues es todo. Yo creo que ya más o menos hemos desvelado un poco todas las claves que podemos encontrar encerradas en esta novela gráfica. Una obra que, bueno, para mí sí es una de mis... Hombre, no es mi novela gráfica preferida de Alan Moore tampoco, pero está entre las tres primeras, eso seguro. Y bueno, pues 100% recomendable para todo el que le gusta de verdad el mundo del cómic, de la novela gráfica, y bueno, pues al que le gustan las historias en general. Raúl, un placer. Pues un placer igualmente para mí. Venga, nos volvemos a escuchar ya en breve, porque tú siempre estás por aquí, o sea, no sé, en cualquier momento puedes volver a salir de la caja y plop, y liarte aquí a hablar y a hacer tuyo el programa, que te sale bastante bien, por cierto. Bueno, se hace lo que se puede, la verdad. Un saludito, Raúl. Un saludo igualmente. Me atrevo a hacer de todo cuanto es propio de un hombre. Quien se atreve a más no lo es. Macbeth. Muy bien. Mi madre. Solía leerme las obras de Shakespeare. Desde entonces siempre quise ser actriz. ¿Puedo preguntarte sobre lo que dijiste en la tele? Sí. ¿Hablabas en serio? Completamente. ¿De verdad crees que volar el Parlamento hará de este país un lugar mejor? Nada es seguro y todo es posible. Una cosa sí me parece segura. Como alguien se presente Creed y le pondrá una bolsa negra en la cabeza. El pueblo no debería temer a los gobernantes. Los gobernantes deberían temer al pueblo. ¿Y piensas conseguirlo haciendo saltar por los aires un edificio? El edificio es un símbolo, como lo es el acto de destruirlo. Los símbolos solo tienen el valor que les da la gente. Por sí solo, un símbolo no significa nada. Pero si se unen muchas personas, volar un edificio puede cambiar el mundo. Ojalá lo creyera posible. Pero cada vez que he visto cambiar este mundo ha sido siempre para peor. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. Bueno, después de ese repaso histórico al personaje de Guy Fawkes, después de habernos sumergido en ese cómic de Alan Moore, una auténtica obra maestra, es el momento de hablar sobre la película. Una película que, bueno, si bien no fue 100% fiel a la historia que nos contaba el cómic, sí es verdad que nos contó otra historia alternativa que mejoraba en algunos aspectos el cómic, según algunos, otros dicen que no. Y que desde luego pues pintaba un poquito mejor en pantalla que algunas otras ideas que se quedaron en el cómic, y allí están, y ahí se han quedado. Para hablarnos sobre la película V de Vendetta, pues tengo a uno de los colaboradores habituales, Kurz. Bienvenido. Hola, pues otra muchas vez. Gracias. Estoy encantado de estar otra vez aquí con vosotros. Te tenemos siempre metido en el cajón, por si acaso hace falta sacarte, pues te sacamos y ¡zas! Y ahí estás tú, siempre dispuesto con información fiable. Bueno, a mí si me metes en el cajón con dos o tres libros y dos cómics, yo ya puedo estar ahí en el cajón lo que quieras. Muy bien, muy bien. O sea, te conformas con poco. Oye, una linterna para ver, ¿no? O tú tienes visión infrarroja o que ves en la oscuridad. Sí, tengo visión infrarroja. Y como poco, o sea que soy barato. Bueno, Coronel Kurtz, antes de empezar a hablar sobre la película, a mí me gustaría ya que te pusieras en un bando, de los que les gustan o de los que no. ¿A ti te gustó V de Vendetta? A mí la película me gustó. Y quiero aclarar que esto es como todo. Yo soy de los que consideran que cuando un cómic o un libro se adapta a una película, no puede ser una traslación exacta, porque es imposible. El lenguaje es totalmente diferente. Y además entiendo que es función del director hacer un poco de resumen, decir, bueno, pues esto lo quito, esto lo resumo, esto lo cuento un poquito de otra manera. Yo creo que todo eso es lícito, e incluso que es bueno que sea así. El problema viene cuando se intenta comparar ese producto con el original como si fuese una traslación directa. Yo creo que se tienen que entender como dos productos distintos, como un basado en o inspirado en, no como una traslación. Y desde ese punto de vista, V en sí, si la analizásemos sin tener en cuenta la novela gráfica, yo creo que es una película más que aceptable. De hecho, pero también es verdad que algunas de las secuencias que ocurren en el cómic, una vez que se llevan a la pantalla en esta película, funcionan bastante bien, porque toda la historia de esta actriz que era lesbiana y que pasa, en fin, por todo ese horror que acaba en la celda de al lado, sí, de Ivy, todo eso es tal cual se ve en el cómic, visto en pantalla. Es muy literal en ese sentido y funciona muy bien, funciona a las mil maravillas. De hecho, casi en V de Vendetta, en la película, yo no sé tú lo que pensarás, casi de las escenas que más se recuerdan, que son más vistosas y que la mayoría de la gente pues admite que es de lo mejorcito de la película, estaban en el cómic. Y lo que no acaba de funcionar, lo que chirría, son las licencias que se han tomado. No sé tú qué opinas. Sí, bueno, eso realmente es así. Pero bueno, es lo que te digo, tampoco hay que ser muy dogmático. O sea, yo creo que la gente que vio la película sin haber visto la novela gráfica, yo creo que entendió en el fondo lo que se transmitía en la novela. Luego, si quieres, hablaremos un poco, porque sí que es cierto que toda la ideología anarquista se pierde un poco en la película, o que el personaje de V, por ejemplo, es un poco más humano de lo que debería ser, pero en general, si se ve sin haber leído la novela gráfica, la película está muy bien. Ahora bien, si me dices, ¿es mejor la película o la novela gráfica? Evidentemente, la novela gráfica es muchísimo más rica en todo, en desarrollo, en exposición de ideas. Bueno, la verdad es que yo creo que este es un buen momento en el que, bueno, te dejo a ti a tu sabia elección para que nos cuentes un poquito lo que más te llamó la atención y toda esa información que los oyentes deberían conocer de primera mano. Bueno, pues mira, ese V de Vendetta es una producción de Warner Bros. Aquí igual a algunos se sorprende, pero no es una película exclusivamente americana. Se hizo con participación alemana. Es una película de 2006. El director es Jack McTague, que es difícil que a la gente le suene porque, bueno, sus grandes películas han sido Invasión y Ninja Assassin, con lo cual como director ya se ve que no tiene tampoco grandes obras. Sí que es cierto que ha trabajado mucho y en muy buenas producciones como primer asistente y también como encargado de la segunda unidad de rodaje. Y de hecho, como curiosidad, para que veas, este caballero estuvo como primer asistente en la filmación de El ataque de los clones, el episodio 2 de Star Wars. El reparto, bueno, los protagonistas principales, pues el de V lo hace Hugo, que bueno, no se le ve la cara en ningún momento. Es un personaje difícil de trabajar porque al ser un personaje con máscara, pues todo lo tienes que hacer con la voz. En la versión original hace un trabajo muy muy aceptable y de hecho cuando le toca hace rima y declamación, lo hace muy bien. El personaje femenino lo hizo Natalie Portman, el de Eve. Yo creo que lo hizo bastante bien. Aquí hay gente que la criticó bastante. De todas formas, aunque la película no se llevó ningún así premio importante, sí que es cierto que la actuación de Natalie se valoró y de hecho se ganó el premio de interpretación, el que reparte la Academia Americana de Películas de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror. El resto de personajes así importantes, el de Finch, el del policía, lo hizo Stephen Rea, que lo hace bastante bien en mi opinión, al igual que John Hart, que hace de Adam Sandler. Está un poco, algunos dicen que está un poco sobreactuado, pero bueno, es que el personaje es un personaje así muy megalómano, que habla mucho para los medios, y yo creo que su actuación es bastante ajustada. Y el personaje de Dietrich lo hace Stephen Fry, que este no le vamos a discutir porque es un profesional como la copa de un pino. Decía antes que se ganó la película el premio de interpretación de Natalie Portman, y también ganó el premio de mejor producción, el que entrega la Sociedad de Críticos de Cine de San Diego. Más allá de esto, pues tuvo pocos premios y pocas nominaciones. No obstante, la crítica en general fue bastante, bastante benévola con la película, y los éxitos en taquilla pues también apreciables, entre otras cosas porque hay muchos seguidores de la novela gráfica que estaban esperando esta película. Además, es una película que, bueno, cuando se empezó prácticamente a promocionar, pues ya se veía a Natalie Portman con él. Yo creo que tú lo recordarás, con la cabeza totalmente afeitada, y bueno, o sea, que es un poco de sensación. Pues mira, la Portman acaba de venir de rodar, mira cómo tiene la cabeza. Además, la mujer en ese sentido se portó, porque hizo gala de calva, vamos, sin ningún tipo de complejo. Hay otras actrices que pasan por el trance de cortarse el pelo y usan peluca exactamente igual, se hacen de hecho una peluca exactamente a su pelo, igual a su pelo antes de la filmación para que nadie lo note, pero bueno, está Rocío Calva con total naturalidad. No sé si a ti te parece que estaba más sexy o menos sexy sin pelo. Hombre, la verdad es que en ese punto de la película no está muy sexy, que se diga, francamente. A mí una de las cosas que me llamaron la atención y que yo estaba convencido antes de ir al estreno, y oye, me agradó el hecho de que lo respetaran, es que no se vea la cara del protagonista, ¿no? En el cómic no se le llega a ver, aunque bueno, Ivy se imagina que se la quita y son varios personajes, pero realmente no se le llega a ver la cara en ningún momento, y en la película se respeta esto. Yo dije, bueno, ¿cómo van a meter a Hugo Weaving, el famoso agente Smith, Elrond, en la trilogía del Señor de los Anillos? Y lo van a meter, bueno, pues interpretando el papel del protagonista, y no van a quitarle la máscara al final de la película para que se vea que es Hugo Weaving. Bueno, pues no se la quita en ningún momento, y solamente, bueno, pues tenemos esa interpretación de lenguaje corporal, que la verdad es que lo clava, y bueno, pues sobre todo su voz, que en versión original, esta sí que es una de esas películas que hay que ver hay que oír en versión original. Sí, bueno, en general todas, porque no voy a meter ahora con los dobladores españoles, que hacen buen trabajo en cuanto a lo que es la sincronización de lo que es el movimiento de los labios con el encaje de las palabras. Pero la verdad es que, mira, por ejemplo, ahora mismo estoy viendo Juego de Tronos en inglés y bueno, o sea, es que hay una diferencia bestial. O sea, es como ver dos series totalmente distintas. O sea, puedes verla en castellano y decir, va, sí, bueno, una serie. Y la ves en inglés y dices, joder, esta gente interpreta, y el caso en concreto de algunos actores que son realmente jóvenes y son sus primeras producciones para televisión, dices, joder, este chaval, qué bueno es. En cambio, en castellano, bueno, pues un personaje más. Aquí pasa un poco igual. Yo creo que el personaje de V doblado no tiene nada que ver, pero nada que ver, nada que ver. Yo aquí desde la órbita de Endor siempre apoyaré el doblaje porque es una profesión muy digna. Aquí hemos tenido un profesional hablando sobre el tema. A mí me encanta el doblaje que se hace en este país, pero claro, el doblaje puede ser muy bueno y puede engrandecer una película, pero también es verdad que en muchas ocasiones le hace restar puntos, pues por esa forma un poco automática de hacer el papel. Los actores que interpretan el papel pueden estar meses preparándose para hacer esa actuación en concreto, una escena específica, y el actor de doblaje llega ese día y a ver qué es lo que toca, pues esto, pues ya está. Es normal que muchas veces pues la actuación no esté a la altura. y hay que decir que también el doblaje en las series de televisión se descuida un poquito, de ahí que, bueno, que la serie de Juego de Tronos pues no tenga el doblaje que esa serie realmente se merece. En las películas a lo mejor se cuida un poquito más, pero no siempre. O sea que podemos encontrarnos con películas que, bueno, no importa tanto cómo las escuches, otras que incluso pueden ganar con el doblaje. El caso es que el gran trabajo que hizo Hugo Weaving, porque el resto de los actores te da un poco igual, pero solo por escuchar la voz de Hugo Weaving en versión original, realmente merece la pena tener el DVD y ponérselo con esa opción, con su título si no lo prefiere, pero en inglés. The only verdict is vengeance, a vendetta, held as a votive, not in vain, for the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous. Verily, this vicious swaz of verbiage veers most verbose, so let me simply add that it's my very good honor to meet you, and you may call me V. Bueno, pero retomando qué es lo que me decías, uh-huh. no se muestra su cara en ningún momento, y yo creo que es algo que se tenía muy claro en la película desde el principio, porque de hecho, en el cómic, bueno, no cómic, novela gráfica, no me gusta decir en este caso cómic, tampoco se muestra la cara, porque ahí lo importante, y lo dice en varias ocasiones, incluso se dice en la película, lo importante no es la persona, lo importante son las ideas que hay detrás de esa máscara. Y algo, por ejemplo, que permite, si fuese necesario, el legado. Es decir, tú puedes cambiar, como hacía el zorro, tú puedes cambiar la persona que hay debajo de la máscara, porque su rostro no es importante. Lo que importa es la idea que transmite, que quiere cambiar la situación que hay en ese momento. De todas formas, mira, así como yo creo que estarás conmigo en que la novela gráfica se la podemos dar prácticamente, aunque está reconocida como de Alan Moore, que es el guionista, bueno, el ilustrador David Lloyd participó mucho también en el guion, y aquí se puede ver un poco cómo fue vista la película por los dos, porque David Lloyd, que participó en la película y de hecho ayudó a los hermanos Wachowski en el guion, porque tenemos que decir que los hermanos Wachowski hicieron el guion, está encantado con la película, posiblemente porque participó en ella. Claro, entonces participar en algo y decir que tú eres el responsable y que no te gusta, pues también es un poco duro. Dice que la película es una magnífica adaptación, que hace una traslación perfecta del cómic. Sin embargo, Alan Moore, que es el verdadero padre del trabajo, pues está en el punto totalmente contrario. Reniega de la película y dice que es una muy mala adaptación de su novela, y centra sobre todo sus críticas en el tema de la ideología anarquista. Y dice que todo ese espíritu anarquista de V, pues que no se transmite en la película, y que con ello, pues lo que es el espíritu de su novela gráfica no se transmite correctamente. Bueno, yo no soy quien para decir que no es así, porque si él es el autor y él lo considera así, pues será así. Yo sí que le veo un problema a la forma en que ha sido traspasado V al cine, en el sentido de que tiene quizás una excesiva humanización y quizás demasiada personificación. De hecho, hay varios momentos en los que prácticamente, si tú recuerdas, duda en si seguir con sus planes o no, y un poco por el amor que siente hacia el protagonismo, hacia la protagonista femenina, ¿no? Entonces esas dudas que lo hacen un poco más humano, y que la película está bien encajada, no encaja bien con toda esa visión de la novela, de que es una persona con un objetivo ahí siempre presente, que va a marcha martillo y que no se desvía para nada. Y de hecho también hay algo muy importante, y es que se cambia el final. En la película es un final bastante cerrado, en el que tienes una idea muy clara de lo que ocurre al personaje de V, pero en el cómic, o sea, en la novela gráfica es un final totalmente distinto. Hay también que le ha hecho la crítica de que visualmente es la sociedad que presenta es quizás demasiado rica, ¿no? Es un futuro distópico, pues en el que puedes ver pues a la policía muy bien pertrechada, que puedes ver pantallas de plasma, elementos de tecnología punta, ¿no? Y hay gente que esperaba ver pues eso, una sociedad, pues por ser una sociedad fascista y dictatorial, pues una sociedad en la que la población pues tuviese más más penurias económicas, menos comodidades y tal. Bueno, eso a mí me parece una crítica un poco menor, porque aquí lo importante para que uno se sienta oprimido no es si tiene bienes materiales o no, sino si está en un periodo de ataraxia en el que pues no puede pensar, porque le dan un modo de vida en el que no puede pensar. Y eso sí que está un poco más en consonancia con lo que nos pasa actualmente. Ahora nosotros, por ejemplo, en las sociedades occidentales, en España mismo, no tenemos un problema económico, no pasamos, bueno, tampoco voy a decir que no pasamos necesidades, porque la crisis es cierto que está afectando a mucha gente, pero en general es una sociedad con muchos bienes materiales. ¿Cuál es el problema? El problema es que nos han metido en una dinámica en la que no tenemos tiempo para reflexionar. Es una sociedad con prisas que no nos paramos a decir, oye, ¿realmente tengo libertades o soy un mero consumista? Entonces sí que necesitamos una reacción, alguien que nos diga, oye, vosotros tenéis que pensar más, vosotros tenéis que cambiar las cosas se pueden cambiar, no podéis entrar en la dinámica de esto va a seguir así siempre, o no se puede hacer nada, o no podéis resignaros con los políticos, no podéis resignaros con la idea de que unos son malos y los otros son peores y el sistema no se puede cambiar. Todo eso sí que está reflejado en la novela, sí que está reflejado en la película, y en ese sentido la crítica esa que hacemos a la riqueza económica de la sociedad yo creo que queda un poco diluida. También es cierto que se le ha hecho una crítica bastante dura desde algunos sectores, diciendo que la película era anticlerical y prosocialista. Bueno, el tema del anticlericalismo, la gente lo centra en la idea de que, bueno, como se muestra un personaje que es un obispo, que es bastante ruin y sin escrúpulos, y además que tiene gustos sexuales por las niñas jovencitas, y de hecho ese es el cebo que utiliza el personaje para acabar con él, y que por cierto eso también está en la novela, lo toman como una crítica a la iglesia. Bueno, yo creo que aquí esta crítica es absolutamente desmedida, porque no se está criticando a la iglesia, ¿no? O sea, aquí no se está haciendo una crítica en sí a la religión, sino al sometimiento que tienen las estructuras humanas de las religiones, y puede ser la católica y puede ser cualquier otra, al Estado. Es decir, bueno, tenemos un Estado corrupto, un Estado tiránico, y hay sociedades y grupos, incluidos las iglesias, que se vinculan a ese poder para mantener, entre comillas, una serie de privilegios, y en ese sentido sí son criticables. O sea, no es criticable la idea religiosa en sí, sino la actuación humana de algunos representantes de esa iglesia, que no actúan, por ejemplo, en el caso católico, como príncipes de la iglesia, sino como subordinados de un tirano. No sé si tú con esto estás así de acuerdo. Yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que, hombre, también es verdad que es una escena que se puede interpretar de muchas formas, ¿no? Entonces, bueno, podemos tirarnos por el razonamiento más sencillo, en plan navaja de Ockham, y decir, bueno, que a fin de cuentas V solamente está castigando a un sujeto en particular, que es una persona que merece un castigo y nada más, pero no está diciendo la película que todos los obispos sean, en fin, así de despreciables, ¿no? Sí, esa es la idea, pero castiga a una persona concreta, pero como símbolo de lo que representa, y lo que representa no es las ideas religiosas, que es a lo que me refiero. Lo que representa es el sometimiento que hacen algunas personas al poder para mantener privilegios. Reverendo. Dios mío, era cierto, eres tú. Lo siento, tenía que hacerlo. Visto mi desnuda vileza con viejos restos robados de la Sagrada Escritura, y parezco un santo cuando en realidad encarno el papel del diablo. Por favor, ten piedad. Ah, esta noche no, reverendo. Esta noche no. Igual que ocurre con ese obispo, pues ocurre con gente de otros grupos. Sí, bueno, el presentador de televisión es una forma de atacar a los medios de comunicación. Efectivamente, entonces se critica el sometimiento que hacen todos los grupos al poder, restando con ello la posibilidad de que el sistema cambie. respecto a la crítica que he dicho antes también, que desde algunos sectores se le acusó de ser una película que promovía el socialismo, por varias razones, pues porque decían, entre otras cosas, que la tiranía que presentaba era una tiranía de corte fascista. Bueno, la realidad es que entre las tiranías, entre las que son de corte fascista y las que son de corte izquierdista, pues prácticamente en el fondo no hay diferencias, porque las libertades que se coartan, que son básicamente las de expresión, son las mismas, y de hecho en tanto las dictaduras de izquierda como las de derechas se persigue a la gente prácticamente por las mismas cosas. Y de hecho el protagonista, tanto en la novela como en la novela gráfica como en la película, respeta la propiedad privada, y de hecho cuando roba a los políticos se defiende diciendo que lo que los políticos tienen no es suyo sino que es del pueblo. Hay gente que eso lo ve como socialismo, pero no es así. Lo que está diciendo es que lo que está haciendo aquí es una defensa de lo que son los recursos públicos, que los recursos públicos no pertenecen al político, están para que se empleen en la sociedad. De hecho, hay gente que no lo entiende. De hecho, si recordarás, aquí tuvimos una ministra que dijo, incluso se permitió el lujo de decir que el dinero público no era de nadie. Bueno, pues sí, el dinero público viene de los impuestos de los ciudadanos, y el político es el encargado de gestionarlos, y los debe gestionar con prudencia, y no los puede gastar en cambiarse el despacho, en ponerse cuadros de importantes pintores, o en blindarse un coche, o comprarse dos coches nuevos para ir todos los días en coche al Parlamento, sino que lo debe emplear en mejorar la sanidad, la educación y otra serie de cosas. Bueno, y nos hemos metido en política, no quería. De todas formas, da igual unos que otros, porque yo creo que aquí hay dos bandos, dos púgiles importantes que tienen buena pegada, y normalmente en el ring solamente queda o bien el uno o bien el otro, porque los demás boxeadores no tienen esa categoría ni el peso, y con lo cual no se pueden medir dentro de ese ring con estos dos. Y la verdad es que los dos son igual de malos. O sea, los dos tienen mandíbula de cristal y ninguno de los dos es un campeón en potencia. Yo lo siento mucho, pero es así. Y habiendo dicho esto, vamos a dejar la política y vamos a la película otra vez, por favor. Sí. No, bueno, pues mira, yo creo que con la película yo creo que podemos ir acabando, porque yo creo que lo más destacado sí que lo podemos... Sí que lo hemos visto ya un poco, hemos visto las críticas que se le hacían. Bueno, ahora que cada uno valore si las críticas son acertadas o no son acertadas. Y bueno, el que haya visto la película y no haya leído la novela gráfica, le animamos a que lea la novela gráfica. Eso iba yo, eso era lo que quería decir yo ahora. Si te ha gustado la película y no has leído la novela gráfica, debes leer la novela gráfica. No te creas que realmente es la misma historia, porque es una visión alternativa. Creo que las dos historias se complementan muy bien. O sea, son, yo creo que, aunque no es exactamente lo mismo, las dos van en una dirección muy parecida, contando historias diferentes. Hay personajes que en el cómic que no han sido trasladados a la película, y un montón de situaciones nuevas completamente. Con lo por ejemplo, que también lo podemos comentar, porque en la película todo el tema de su reclusión en el campo, entre comillas, de internamiento o de concentración o de reeducación al que es sometido el personaje, eso es fundamental, y en la novela gráfica está muy bien desarrollado. Y de hecho, aunque se dice V de Vendetta, esa V también es el 5 romano, que es la celda en la que él estaba encerrado. Entonces, es en el campo este de reeducación donde el personaje realmente cambia en su concepción ideológica, incluso en su condición física. Es donde tiene la relación con ese personaje tan importante, que es el de la mujer que está ahí condenada simplemente por su homosexualidad. Entonces, aunque solo sea por ver cómo se cuenta todo el tema este del campo, pues que uno se acerque a la novela gráfica, que lo va a encontrar muy muy muy muy interesante. Es cierto que algún lector moderno, no ya de novela gráfica sino de cómic, el aspecto visual de la novela gráfica igual le choca, porque es un dibujo pues tenemos que decirlo así, de otra época, pues con un trazo pues menos firme, menos detalle, menos cuidados los fondos escénicos de las viñetas. En ese sentido sí que es muy muy antiguo el dibujo. Además estamos hablando de un coloreado y un entintado a mano, pero aún así, como digo yo siempre, cuando no es cómic, si no es novela gráfica, no te quedes solo con el dibujo, quédate con cada bocadillo, quédate con cada cuadro de diálogo, con cada explicación, porque realmente hay cosas brutales. De hecho, hay frases de mucho calado. De hecho, por ejemplo, yo en el foro utilizo alguno. Por ejemplo, si alguno me ve desde hace tiempo, utilizo el Viver y Beniversum Vivus Bici, que es una frase que aparece en el cómic, una frase de Goethe que se puede traducir para que vean un poco los que nos escuchan la profundidad a veces de la novela, por la siguiente frase: por la fuerza de la verdad, mientras viví, conquisté el universo. Porque esa es una de las cosas importantes, transmitir la verdad, que la gente conozca la verdad, que la gente se libere. Muy bien. V de Vendetta, una película que yo creo, me da la sensación, tengo la sensación de que está ganando en popularidad y quizá incluso en calidad a medida que va pasando el tiempo, porque, no sé, la veo mejor película con cada año que pasa. No sé tú qué pensarás, pero a mí me parece que es un producto que sí está envejeciendo muy bien. Y quién sabe, para muchos ya puede que sea una película de culto. Yo creo que a lo mejor ahora mismo es un poco pronto para decirlo, pero quién sabe dentro de 20 años. Sí, mira, es una película que en esa línea, salvando las distancias, ha seguido un poco la trayectoria de Gattaca. Es una película que cuanto más tiempo pasa, hay más gente que se engancha a decir que es una gran película. Uh-huh. Y si no pasa más directamente, es porque sigue teniendo la rémora, entre comillas, de que la gente la compare con la novela gráfica. Pero estoy convencido que si no hubiese una novela gráfica por detrás, habría ganado todavía mucho más. Bueno, una película con mucha ideología, con mucha filosofía, que te da que pensar. Bueno, a lo mejor bueno, y que le han metido acción, que también tiene escenas de acción bastante interesantes. Toda la parte final con el lanzamiento de las dagas está muy bien. Bueno, ha habido muchos fans de la novela gráfica que han crucificado esa escena. Bueno, a mí me resulta un poquito, bueno, no sé. Creo que ya hemos hablado más que suficiente. Yo creo que hay que decir que, bueno, que a mí me parece que es licencia artística propia del medio. No puedes hacer una película tan sesuda. Tienes que darle un poco de palomitas. Quizá el V del cómic, yo no tengo ningún problema en llamarlo cómic, es más estratega. Este es a lo mejor un poquitín más superhéroe, por decirlo así, más justiciero, enmascarado. Y bueno, pues claro, hace un mayor, aunque el V del cómic también reparte mamporros y es una persona muy preparada físicamente, pero en la película le vemos un poquitín más Batman, por decirlo bueno, así, pronto y mal. Aunque es predicar en el desierto, yo siempre digo lo mismo. Menos dogmatismo, señores. O sea, que nos guste un producto, que seamos fieles a una novela gráfica, tampoco nos tiene que hacer entrar directamente en la crítica. Hay cosas que son muy criticables, se pueden criticar, pero no partamos ya de directamente la crítica. Sepamos un poco diferenciar que son medios distintos, que se necesitan cosas distintas, y vamos a tomárnoslo, como decía al principio, como adaptaciones, como productos basados en, no como traslaciones directas, que son imposibles. Y de hecho, si se hiciese una traslación directa, sería un desastre. Como si hiciésemos una traslación directa del Señor de los Anillos y pusiésemos media hora de Tom Bombadil y Bahía de Oro, la gente pues dejaría el cubo de las palomitas y se iría fuera, porque diría, esto es intragable. Y eso mismo lo opina George R. R. Martin, ¿eh? Que no soy yo. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Kurz, viniste, viste y venciste. O como citaba el mismo personaje, la suerte está echada. Y la suerte está echada y después de esto igual alguno me crucifica. O alguno me sube a los altares. Bueno, ni una cosa ni otra, ¿eh? Soy un humano que vive en un cajón con poca comida, poca luz y no es conmigo. Oye, dejarme ahí tranquilo. Un saludo a Kurt. Vale, a ti, otro. Escuchas La Órbita de Endor, la clase de programa que no te gustaría que oyeran tus hijos. Thank you. venido a matarme. Sí. Gracias a Dios. Después de lo que pasó, después de lo que hicieron, pensé en quitarme la vida. Pero sabía que un día vendrías a por mí. Ignoraba lo que iban a hacer. Te lo juro. Lee mi diario. Lo que hicieron fue posible solo gracias a ti. Oppenheimer cambió algo más que el rumbo de una guerra. Cambió el rumbo de la historia de la humanidad. ¿Acaso es malo albergar esa clase de esperanza? No estoy aquí para castigarte por tus esperanzas, sino para castigarte por lo que hiciste. Es curioso. Hoy alguien me ha dado una de tus rosas. No tenía la certeza de que fueras el terrorista hasta que la vi. Qué extraña coincidencia que me la hayan dado. La coincidencia no existe, Delia. Solo la ilusión de la coincidencia. Tengo otra rosa. Y esta sí es para ti. ¿Piensas matarme ahora? Te maté hace 10 minutos. Mientras dormías. ¿Sufriré? No. Gracias. ¿Es inútil decir perdón? Nunca. Lo siento mucho. Al habla Snake. Coronel, ¿puede oírme? Hola, Solid. La verdad es que tengo que comunicarte algo muy importante. He descubierto un programa de misterio que no te puedes perder. Expediente FDM. ¿Lo conoces? Da igual, coronel. ¿No? Me encanta. En serio. Coronel. Déjate de misiones Metal Gear y escucha Expediente FDM, hombre. ¿Pero qué coño? Se acabó. Voy a delatarte a los malos. ¡Coronel! ¡Mierda! ¡Coronel! ¿Me escucha? ¡Déjame! Coronel. Estoy con Expediente FDM. Váyase al infierno. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio. Watch out for me, and the world's gonna know. Fin. Se acabó un programa que en verdad no debería ser este, porque yo tenía preparado otra vez un programa diferente, con dosier de otro tipo, pero bueno. Por eso no me gusta anunciar nada antes de tiempo. Casi me siento tentado de asegurar que la próxima semana, con motivo del fin de la emisión de cierta serie de televisión, la más esperada de los últimos tiempos, hablaremos en LODE sobre ciertas canciones de elementos opuestos y juegos incómodos de cortes de hierro, con Jorges y Martínez y dobles R's interpuestas, pero a la inglesa. Aunque mejor sería que me callara, no vaya a ser que también se retrase por X o por Y. Y lo cierto es que ya he dado una pista más que suficiente para los frikis de ingenio más aguzado. Vamos, que hay que ser gilipollas para no saber de qué va. Nos vamos con un spoiler que tiene que ver con el cómic del que hoy hemos hablado. Al final, V muere, pero no. Ahí lo dejo. Nos vemos la próxima semana, a lo mejor, si no pasa nada. ¿Y por qué no? ¿Tenéis algo mejor que hacer? Seguro que sí, pero acudiréis a la cita. No espero menos de vosotros. Saludos. Órbita de Endor. La órbita de Endor. La órbita de Endor.